Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y Josep Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TAFM. En este nuevo programa tenemos una entrevista. Vamos a escuchar más bien la entrevista que realizamos a Miriam Brunet, la que da vida, encarna al proyecto Minerva. Mañana actúa en Zaragoza, presenta lo que es su nuevo trabajo discográfico, Todo lo contrario, en el Arena Rock. Tras la entrevista con Minerva escucharemos el nuevo disco de Nick Lowe, un disco dedicado a la Navidad, Quality Street, a Seasonal Selection for All the Family. Y nos adentramos en este periodo navideño y ya estamos preparando lo que va a ser nuestro último programa del año, dedicado exclusivamente a repasar, a nuestro juicio, cuáles han sido nuestros discos favoritos de este 2013, con invitados especiales, por supuesto. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Yeah. Bueno, pues así suenan las nuevas canciones de Minerva, que podréis ver mañana en directo en la Sala Arena Rock, a partir de las 10 de la noche, junto a Serif. Concierto de presentación de este nuevo trabajo discográfico del grupo zaragozano que lidera Miriam Brunet. El disco se llama Todo lo contrario, que estamos escuchando. Vamos a seguir pues pinchando más canciones y luego escucharemos la entrevista que realizamos ayer a Miriam y que nos da más detalles de lo que ha sido la grabación de este trabajo, grabado por Rafa Domínguez en la Cafetera Atómica en marzo de este año y producido por él mismo, y también en la Casa en Llamas, mezclado por Javier Roldón en Vacuum Mastering en Zaragoza en este mismo 2013. Y vamos a escuchar más canciones. Habíamos puesto el tema número 2, Círculos, y ahora vamos con el corte número 6, se llama Domingo, Minerva. Doy vueltas la habitación, las paredes me oprimen despacio y sin razón. Busco ventanas que tú hiciste, busco un oxígeno que no existe. Doy vueltas en la habitación. Con discurso. Bueno, pues estamos con Miriam Brunet de Minerva, grupo zaragozano que presenta disco este próximo viernes, mañana en Arena Rock, todo lo contrario. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Rubén, gracias. ¿Qué tal estás, Miriam? Bueno, en principio, todo lo contrario es el nombre del disco de Minerva, que supone un poco tu debut discográfico. Y bueno, es un disco de 10 canciones donde miráis musicalmente a los años 90, parece, los años de Pearl Jam, Mother Love Bone. Tengo aquí una lista de todas las influencias que me gustan y que más o menos son en el disco. Es Smashing Pumpkins, P.G. Harvey, ¿con quién eres más comparada? ¿Te molesta que te comparen con P.G. Harvey? Pues no, la verdad que no, porque no sé, a ver, la reconozco como una influencia, sí que es verdad que hay muchísimas más, pero bueno, es una influencia positiva, al fin y al cabo es un registro en su voz que yo creo que además, creo que por eso se me compara tanto, que es más parecido al registro que tengo yo, y bueno, pues no, la verdad que no me molesta. Bueno, todo lo contrario es el nombre de este disco, como decimos. ¿Qué cambios ha habido en Minerva desde la anterior entrevista que realizamos aquí en Grande Rock en junio del 2012? Hacemos memoria. Bueno, pues ¿qué cambios ha habido en Minerva desde entonces a esta parte? Aparte que supongo que información. Sí, bueno, entonces cuando hicimos la entrevista fue con motivo al proyecto de hecho de versiones en el que hice el disco de P.G. Harvey, Stories from the City, Stories from the Sea. Y bueno, pues entonces me encontraba terminando los temas del disco y bueno, ahí yo creo que un poquito más, cosa de un mes en adelante, pues cambié de formación y bueno, pues empecé a trabajar con los músicos que me han acompañado en el disco. Entonces eso sí son. Sí, pues a ver, a la batería Juan del Himno Polar, del proyecto ya fallecido del Himno Polar, Juan de Fractal Sound, también otro Juan, y luego en las guitarras, pues Rafa Domínguez, que es el que ha producido el disco, como luego ya comentaremos, y mi hermano Jordi Brunet de Sheriff y Bronski también del proyecto anterior que tuvimos con Bronski. Pues hablamos sobre todo de cambios en la formación de la banda. Citados a Rafa Domínguez, que por lo que veo ha sido parte fundamental en el resultado de este disco, producido por él, grabado por él, toca la guitarra y teclados. ¿Cómo han afectado estos cambios, sobre todo también el estar Rafa Domínguez detrás? ¿En qué se notan en Minerva? Pues a ver, fundamentalmente se notaron a la hora de acabar el proceso en sí, porque cuando yo dimos un concierto con la anterior formación, antes de formar el grupo con los componentes que acabo de comentar, pues yo estaba un poco que no sabía muy bien qué hacer con mi vida, no sabía hacia dónde tirar, por divergencia pues bueno, de intereses, por así decirlo, en las bandas, pues a veces tienes que elegir o tienes que tirar por un lado o por otro. Entonces, Rafa, coincidimos en un concierto, le gustó lo que hacía, hablamos de grabar y desde ese momento formó bastante parte también en mis decisiones ya de cara a, pues ya con las bandas, con las personas con las que estaba tocando y bueno, pues digamos que me orientó un poco como parte objetiva y con un criterio muy, pues muy positivo, ¿no? Pues hacia dónde ir o hacia dónde tirar el sonido, sobre todo del disco. Pero más o menos, yo creo que el sonido de Minerva ya estaba bastante definido, ¿no? Lo acabo de pulir, parece, sí, ¿no? Sí, acabo, digamos, de terminar un poco la idea y fue como mi confirmación, por así decirlo, ¿no? Enseguida congeniamos, teníamos las cosas claras con respecto a cómo queríamos que sonase y, bueno, pues Rafa fue una parte ahí muy, pues un pilar muy en el que sostenerme, muy importante. Bueno, entonces, ¿estás satisfecha con el resultado, supongo? Pues sí, la verdad que muchísimo. Una pregunta, ¿has recuperado algún tema antiguo para esta nueva grabación? ¿Para este disco? Pues algún tema antiguo de la anterior maqueta que hice, no. Son todos temas nuevos. Son todos temas nuevos, sí, han sido todos nuevos, incluso pues Fotos Ardiendo, por ejemplo, y Arena y Sal, pues los acabé en el último mes que prácticamente iba ya a grabar y que además bandas pues son también un poco diferentes, bueno, yo los percibo diferentes. En directo sí que toco algún tema de lo anterior, pero bueno, un poco adaptado a este estilo, así con banda. Uh-huh. Y la banda, aparte de la banda que te ha acompañado en la grabación en directo, ¿es la misma banda de vosotros músicos? Bueno, que supongo que Jordi y tu hermano también te echaron una mano, ¿no? Sí, el hermano no lo podemos quitar de encima. Mira que se intenta, pero no, fuera de bromas, la verdad que con mi hermano, pues, no sé, tenemos gustos muy parecidos y siempre, pues bueno, pues sabe lo que quiero hacer, me gustan las cosas que hace, es muy buen arreglista y, pues bueno, la verdad que siempre me gusta contar con él. En directo me acompaña mi hermano, me acompaña también Juan de Fractal Sound, que también ha grabado en el disco, y Rafa también va a colaborar en algún tema en directo. La única diferencia es el batería, que es Juan, que lo hemos cambiado también por el batería de Serif, y así todo en familia. Que también tocan, por cierto, en el concierto de mañana. También tocan, eso es, tocamos Serif y Minerva, o sea que tanto mi hermano como Carlos, que es el batería de Serif, pues van a estar ahí casi 2 horas tocando, o sea que va a ser una prueba ya casi de maratón físico. Bueno, este disco se grabó en marzo, ¿no? En marzo de este año 2013. Eso es. Y bueno, cuéntame un poquito cómo fue este proceso de grabación. Fue muy costoso, laborioso, duró mucho, porque bueno, tengo unos amigos que les está costando un poco terminar el disco, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Pues a ver, empezamos en marzo, acabamos más o menos en abril, sí, dura como una cosa de un mes. Bueno, a ver, yo creo que estuvo muy proporcionado todo, dentro de que nosotros la idea principal era, pues bueno, grabarlo en todos juntos en el estudio y demás, o sea, todos a la vez. Luego vimos pues que bueno, que el resultado igual era mejor grabándolo por pistas, por una forma un poco más concienzuda, y la verdad que ahí sí que, pues bueno, la parte de la producción de Rafa sí que estuvo muy presente, en cuanto a que es muy perfeccionista, le gusta sacar mucho que suene muy bien las cosas y sacarle mucho el brillo, pero ya no sobre todo al sonido, sino a las líneas melódicas, a todos los matices que se pueda en cada instrumento, y bueno, dentro de que pues fue un mesecito y quizá un poquito más, pues la verdad que estuvo muy bien aprovechado, o sea, no perdimos el tiempo y no sé, como muy proporcionado todo. La verdad es que demuestra lo buen músico que es, porque bueno, suenan unas guitarras fabulosas en alguna de las canciones. Yo había destacado sobre todo Domingo, ¿no? Sí. Pero bueno, en general el disco mira mucho a esa década de los 90, ¿no? Que, vamos, tú me citas a P.G. Harvey, pero yo te cito a Pearl Jam. Sí. Yo casi veo más a Pearl Jam en las canciones. Claro, es que al final es que hemos crecido con esa, ¿no? Entonces yo creo que, fíjate que además para este disco he escuchado cosas mucho más clásicas, o sea. ¿Sí? A ver. Pues he escuchado, sobre todo he escuchado música surf, que no sé, yo creo que es lo que menos a lo mejor se percibe, sobre todo en ciertos arreglos, en la forma de tocar la guitarra o en ciertas armonías. Sí que me he basado mucho en eso, e incluso pues eso, música de los 50, 60, 70, la psicodelia me gusta mucho, los Birds, Buffalo Springfield, no sé, o sea, cosas muy básicas y de 90, la verdad que me he basado un poco para hacer el disco. Lo que pasa es que luego, pues claro, luego sí que te das cuenta de que una cosa es lo que escuches, lo que tú creas que te ha influenciado, y la otra cosa es lo que luego sacas, ¿no? Que bueno, a lo mejor, pues eso, yo veo el sonido más clásico en ciertas armonías o arreglos, pero sí que la influencia de los 90, pues sí que se nota mucho. Sí. Bueno, el disco se ha autoeditado. Comentabas antes que, bueno, estabais intentando buscar alguna discográfica que lo distribuyera. Uh-huh. Bueno, desde el tiempo que ya ha publicado, ¿ha habido algún contacto con alguien o...? Bueno, algún contacto, pero bueno, digamos que el contacto ha ido de ida. De momento estamos esperando la vuelta. Pero bueno, no sé, está la cosa un poco complicada y más que nada, pues bueno, pues intentas trabajar, buscar y bueno, pues a ver qué pasa. Uh-huh. A ver, ¿qué ocurre? Bueno, si quieres hablarme de alguna de las canciones, yo había señalado un par de ellas que me gustaban mucho, especialmente Círculos, Domingo, eran dos canciones que había subrayado, que bueno, me habían llamado la atención. Pero bueno, cuéntame un poquito alguna de las canciones o con qué canción estás más satisfecha, cuál es la canción que más te ha costado, no sé, con cuál te identificas más. Pues Pues yo creo que a los músicos nos pasa siempre un poco igual, que la canción que más nos gusta es la última que has hecho, o la casi de las últimas. Y la verdad que la que más me gusta del disco, he de decir que es Fotos Ardiendo. No sé, me gustó un montón el sonido que conseguí con esa canción. A mí me gusta mucho el stoner y me gusta mucho mezclar ese sonido así más crudo, guitarras muy pesadas con una melodía así, con una voz así, y bueno, luego la afinación que también le da a lo mejor cierto toque como más oscuro. Me gusta mucho ese tema, la verdad. Fotos Ardiendo es, yo creo que es mi preferido. Pero bueno, he visto que te gustan las más cañeras, ¿no? Bueno, ya sabes que soy muy cañero. Sí, sí, sí. Pero bueno, en general también quería que me dieras un poco la opinión tuya por el disco. Un disco que, bueno, ya empieza a sonar en los medios. De hecho, acabo de salir de otra entrevista de promoción. ¿Cómo te sientes ante este interés de los medios? Pues muy contenta, la verdad. No, no es para menos. O sea, al fin y al cabo, no sé, lees ciertas críticas y es lo que te compensa, ¿no? A la hora de invertir, porque al final es una inversión de tiempo, dinero, que a todos nos lo pasamos muy bien tocando, pero luego, pues eso, requiere mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, que se te reconozca, pues claro, dices, vale, sí, vamos bien, venga, para adelante, ¿no? Con lo que sea. Y la verdad que muy bien, muy contenta. Claro. Bueno, ¿y hasta dónde quiere llegar Minerva? En principio, tocar. ¿Tenéis ya planes de conciertos el próximo año? Pues eso, como te comentaba, tenemos de momento cerrado uno en la Ley Seca, que será con Cabezalí, de Avalina o Jabalina, como preferamos llamarlo. Y bueno, ahí estamos en la búsqueda de nuevas cosas ya fuera de Zaragoza. Nos gustaría hacer algo por el País Vasco, tenemos ahí algún contacto, pero bueno, estamos buscando tocar en más sitios, claro. Bueno, pues Miriam, de verdad, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Te deseamos mucha suerte que en este debut discográfico, todo lo contrario, disco que podéis conseguir aparte de mañana, viernes, en Arena Rock. ¿Dónde podemos conseguirlo también? Bueno, pues si os metéis en SoundCloud, Minerva Todo Lo Contrario, pues se puede descargar, se puede escuchar, y de momento, pues bueno, también estamos pensando, pues es que esa parte administrativa todavía está, de momento, eso es lo que nos tenemos que poner en ello, para venderlo por internet y en la página web que estamos construyendo también. Pues muchas gracias, Miriam. Hasta gracias otra. A ti, Rubén. Gracias. Chao. Quizá nunca aprendí. Bueno, pues ahí escuchábamos a Miriam, la vocalista de Minerva, que mañana viernes presentará este disco que estamos escuchando hoy en el programa y que vamos a seguir haciéndolo. Este es el tema número 9, Arena y Sal, una de las canciones favoritas de Miriam. Mucha suerte, Minerva. Su espuma se Bueno, y Minerva será mañana, pero hoy teníamos en la Casa del Loco a Triángulo de Amor Bizarro presentando lo que es su nuevo disco, Victoria Mística, un disco que ha contado con la ayuda del productor Sonic Boom, el que fuera miembro de Spaceman 3, también colaboró con Panda Bear, MGMT y el mezclador Manny Nieto, reputado productor de Los Ángeles, que ha producido a grupos como Breeders o Circle Jerks. El grupo acaba de volver de su gira por Chile y México y retoma la gira por la península. En estos días comenzarán a aparecer las listas de favoritos del 2013 y seguro que Triángulo de Amor Bizarro son uno de los que están en todas las quinielas. Y bueno, pues escuchamos a estos gallegos, Triángulo de Amor Bizarro, con la canción Ellas se burlaron de mi magia. FM. Donde todo es posible. Children go where I send them. How will I send them? Listen, I'm gonna send you one by one. One for the little baby, wrapped in swaddling clothing. Born, born, was born in Bethlehem. Children go where I send them. How will I send them? I'm gonna send you two by two, two for one. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recordad que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TEA FM. Pasando la media hora de programa, vamos a centrarnos en el nuevo disco de Nick Lowe, un disco dedicado a la Navidad, probablemente fuera el único crooner que todavía no contaba con un disco dedicado a esta época del año. El disco se llama Quality Street, a Seasonal Selection for All the Family. Bueno, se trata de un disco, como decimos, una selección de canciones de temporada para la familia. Canciones cortadas por el mismo patrón, un poco siguiendo el estilo de los últimos discos de Nick Lowe. Como decimos, este apuesto crooner que, bueno, se ha dejado seducir o ha sucumbido a esos cantos de sirena que suelen seducir a todos los cantantes, vocalistas caballerosos como Nick Lowe. Este disco dedicado a la Navidad acoge, como decimos, una serie de canciones, una mezcla de country, rockabilly, pop de los años 50. Una acogedora mezcla que es muy adecuada para las noches acurrucadas, bueno, a la chimenea, el que tenga chimenea, pero bueno, acurrucados allí en una estufita o al lado del radiador, en un sitio calentito, disfrutando de una época para hacerlo entre la familia, la Navidad. Bueno, pues el disco se abre con una versión, una revisión rockabilly del tradicional Children Go Where I Send This. Es Nick Lowe y su nuevo disco de la Navidad. Six for the days when the world got fixed, five for the gospel preachers, four for the poor that stood at the door, three for the Hebrew children, two for Paul and Silas, one for the little baby boy, born of the Virgin Mary, who was born, he was born, born in Bethlehem, he was born, born, sweet Jesus born in Bethlehem. A neighbor tipped his hat to me this morning. Bueno, no vamos a cerrar el micro durante prácticamente esta media hora que nos queda de programa. Vamos a disfrutar de este disco de Nick Lowe, de la Navidad, canciones fabulosas, y vamos a ir escuchando pues una tras otra. La siguiente se llama Christmas Can Be Far Away. Es una canción, es una versión más bien de el artista Budlow Bryant, una canción de ensueño, una versión preciosa del logo de esta canción. La Navidad no puede estar muy lejos. Pues no, no está muy lejos. Nick Lowe. The town is on the go, weatherman said snow, Christmas can't be far away. The small fry on our street have all been saving, they're hiding things and looking kind of sly. Mom will get that doodad she's been craving, and Dad will get his usual tie. Both young and old are planning some surprises. They'll soon be wrapped in paper, bright and gay. Goodwill is in the air, you can feel it everywhere. Christmas can't be far away. Small fry on our street have all been saving. Mom's gonna get that doodad she's been craving, and Dad will get his customary tie. Why, both young and old are planning some. some surprises. They'll soon be wrapped in paper, bright and gay. Goodwill is in the air, you can feel it everywhere. Christmas can't be far away. Christmas can be far away. La Navidad no puede estar muy lejos. Era la versión de el artista Budelow Bryant. Y ahora vamos con una canción compuesta por Nick Lowe, Christmas at the Airport, las Navidades en el aeropuerto. Bueno, habla de la otra cara de la Navidad, captura con picardía el espíritu de modo humorístico, pues en esta canción, como decimos, esa otra cara de la Navidad, se siente como que podría ser, bueno, una Navidad perenne, un poco agria, ¿no?, contra la programación de una temporada de vacaciones que puede ser demasiado pegajosa y dulce, seguro que sí. Bueno, pues aquí tenemos el single de este bonito disco de Nick Lowe. Esto se llama Christmas at the Airport. At the airport this year, doors are locked and bolted. Let the festivities begin. The terminal was seething without much Christmas cheer, so I found an empty closet and bedded down in there. When I awoke much later, I was quite alone. Check-in was deserted, everyone had gone. It looks like Christmas, Christmas at the airport. I took a set of x-rays, they came out rather well. It looks like Christmas, Christmas at the airport this year. I'm doing Santa's sleigh ride on the baggage carousel. Passengers are advised that oversized items such as buggies, at the airport. I should be at the table with all my kith and kin. It looks like Christmas, Christmas at the airport this year. Don't save me any turkey, I found a burger in a bin. Bueno, pues muy bonita la canción de Nick Lowe, Christmas at the Airport, que vamos a enlazar con la siguiente. Es una versión, de Roger Miller. Se llama All Toy Trains, Nick Lowe. Spilling from a sack carried by a man dressed in white and red. Little boy time, you were in bed. Close your eyes, listen to the sky. All is calm, all is well. Soon you'll be hearing jingle bells. Old toy train, little toy track, little boy's toys spilling from a sack, carried by a man dressed in white and red. Little boy time, you were in bed. Close your eyes, close your eyes. Listen to the sky. All is calm, all is well. Soon you'll be hearing jingle bells. Old toy train, little toy track, little boy's toys spilling from a sack, carried by a man dressed in white and red. Little boy time, you were in bed. TEA FM, donde todo es posible. I was born in Bethlehem. Es que somos creativos. 2000 years have passed since then, and I've done what I can to be there when a man can't find a friend on the streets of Bethlehem. Nos hemos puesto navideños esta noche con Nick Lowe y su disco dedicado a la Navidad, este Quality Street, a Seasonal Selection for All the Family. Hemos continuado, vamos a continuar con una canción de puño y letra de Nick Lowe, I Was Born in Bethlehem. And we stood outside the locked gate of the inn until the kindness of strangers let us in to a stable round the back. Little more than a shack, where my sweet mother, meek and mild, and herself only a child, gave her best, then took her rest. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. At the door then came a knock. Shepherds who had quit their flock, with their eyes round with fear, Daddy jumped up and cried, "Get out of here." But Mother stilled him and bid them draw near. I was there but couldn't see the unfolding mystery. Kings with their presents of gold, myrrh and frankincense, who set them before the Lamb, 'neath the Star of Bethlehem. I was born in Bethlehem. It's been 2,000 years since then, but I've done what I can to be there when a man can find a friend. I was born in Bethlehem. La la la la la la la la la. Bueno, pues ahí escuchamos I was born in Bethlehem, nací en Belén. Bueno, realmente Niglo no nació en Belén, nació en Woodchurch, en el estado de Suffolk, Inglaterra, en 1949. Ya tiene unos añitos este galán, artista inglés, con sus siempre visibles gafitas de pasta negra, que este año pudimos ver en Zaragoza, uno de los conciertos seguro que no olvidaréis, el solito, para un concierto íntimo, como estamos esta noche, cantando la Navidad, con canciones propias de Nick Lowe, y algunas versiones, como la que escuchamos ahora. Este es el tema de Ross Benn, otra de las canciones que se incluye en este disco dedicado a la Navidad, de Just to be with you this Christmas. There's nothing I won't do to be with you this Christmas. La la la la la la la la la. Throw a log on the fire, digging Yuletide carols, yeah, sung by a choir. And I'm telling you true, I could never be blue if I'm with you this Christmas. This Christmas, being with you this Christmas. With you this Christmas. La la la la la la. Bueno, y seguimos con más versiones. Aquí tenemos un tema tradicional con un toque country. Rise Up Zephyr, Nick Lowe. Glad some be and not afraid. Rise up shepherd and follow. Look for the child in a manger lay. Rise up shepherd and follow. Rise up, rise up shepherd and follow. Follow the star to Bethlehem. Rise up, shepherd, and follow. Leave your sheep, leave your rams. Rise up, shepherd, and follow. Leave your ewes, leave your lambs. Rise up, shepherd, and follow. If you pay good heed to the angel's words. Rise up, shepherd, and follow. You can leave your flocks, forget your herds. Rise up, shepherd, and follow. Rise up, rise up. Rise up, shepherd, and follow. Follow that star to Bethlehem. Rise up, shepherd, and follow. Leave your sheep, leave your lambs. Rise up, shepherd, and follow. Leave your ewes, leave your lambs. Rise up, shepherd, and follow. Well, the Prince of Peace has come at last. Rise up, shepherd, and follow. Let heaven ring, trumpet blast. Rise up, shepherd, and follow. Rise up, rise up. Rise up, shepherd, and follow. Follow the star to Bethlehem. Rise up, shepherd, and follow. Leave your sheep, leave your lambs. Rise up, shepherd, and follow. Your ewes, leave your land. Rise up, shepherd, and follow. Leave it there. Bueno, pues adelantándonos a la noche de paz, escuchamos este tema tradicional navideño, este Silent Night, la noche de paz. Bueno, una versión diferente, una versión sorprendente que nos presenta aquí Nick Lowe. Desde luego, una ingeniosa noche de paz, este Silent Nights, un rock and roll al estilo Nick Lowe. Pues seguimos disfrutando de la Navidad con Nick Lowe, Silent Night. Christ the Savior's born. Christ the Savior's born. Round young virgin, mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep, sleep in heavenly peace, heavenly peace. TEA FM, donde todo es posible. When the snowman brings the snow, he might just like. Bueno, pues ahora sí, sí que llega el momento de la despedida con un clásico de Roy Wood, I Wish It Could Be Christmas Every Day. Desearía que todos los días fueran Navidad, bueno, eso no puede ser, solamente es una vez al año. Y bueno, pues dentro de poquito lo disfrutaremos, esperemos que vosotros también lo hagáis. Y recordar que el próximo programa será el último del año, donde repasaremos nuestros discos favoritos con nuestros invitados estelares. Que paséis unas felices fiestas. Adiós. Skating in the park, and the snow cloud paints it dark. While your rosy cheeks are gonna light my merry way. Oh, now, when the frosticles appear, and they've frozen my beer. So we'll sit by the fire and let the heat melt them away, melt them all away. Start jumping in a new old-fashioned way. Oh yes, I wish it could be Christmas every day. Let the bell ring out for Christmas. Santa steers your sleigh all along the Milky Way. I saw my name on the roof in a store, and he might stay, he might decide to stay. Well, I wish it could be Christmas every day. When the kids start jumping and the band start pumping away. Oh, yes, I wish. Every day, let the bell.